Hola, buenas tardes. Comienza una vez más el programa Chaotic Lab. Hoy con una sesión de DJ Moritz. Bueno, paséis buena tarde y hasta la próxima semana. Os dejamos con la sesión. Now we might be for the bomb. provocative statement. Whatever you say. Drugs, I'm Kaffee. Ich bin jetzt noch viel mehr so drauf. We'll be right back. It's new. been evacuated from the area in recent days. Up to 160 may have been exposed to radiation. Pouring misery to those already devastated by the twin disasters. ich bin dein Feindbild. This time is protected.